La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Buenas tengáis todos y tengáis todas y bienvenidos a esta nueva misión. Hoy se puede decir preparando maletas, preparando equipaje para seguramente elegir destino o playa o montaña en esta Semana Santa 2022, una Semana Santa que de verdad deseo de todo corazón que la tengáis perfecta, que desconectéis de todo lo que tenéis alrededor y por lo menos en este momento, desde las 21 horas hasta las 23 horas, tengas buen rock y buen metal desde este programa llamado así, La Hora del Rock. Y así comenzamos en este episodio número 173 con esta super formación, segundo disco de esta mega banda. Ellos son los señores Black Shaw, la banda formada por grandes reputados músicos del heavy metal rock duro. Rex Beach, Robin McAuley, Jeff Pilson y Mark Starr. Hoy te pongo el tema She Hide Behind, de este nuevo trabajo que lleva poco tiempo en la calle, lanzado por el sello Frontis Records, llamado Generation Miner. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y ya lo sabes, Semana Santa y no hacemos fiesta, no paramos. Siempre mirando al frente con el mundo del heavy metal y rock duro. You Aquí tenemos por fin la nueva creación de los alemanes Destruction, thrash metal a la antigua escuela. Reven Josine. Un sonido que seguramente no estás acostumbrado a escuchar de los Thrashers Destruction, que deciros que la formación es nueva, completamente nueva, para este Diabolical, un disco que se puso a la venta el 8 de abril, hace unos días, de este 2022. Y bueno, deciros que este disco tiene, para resaltar la que te pondré a continuación, vamos a escuchar dos temas consecutivos de la banda de Smithers. Y bueno, vamos a escuchar lo que es ese single que han dado fuerza en el canal YouTube, también en sus redes sociales, y es el tema en concreto Diabolical. Ya lo sabes, esto es la hora del rock 173. Thrash metal, arriba los cuernos. Yes! Whoa! Los temas Under the Spill, que es una introducción, Diabolical, No Fate, Inhumanity, Repent Your Sign, Hope Die Last, The Last of the Dying Breath, State of Apathy, Tormenting Soul, Servant of the Beast y Lonely Wolf. Ya sabéis, nuevo disco de Destruction hoy aquí desgranando poco a poco en esta hora del rock. Y nada, seguimos, por supuesto, ese es nuestro estandarte del puro heavy metal. Aquí tenemos ahora a Mandrágora Negra desde la zona del País Vasco, con un power metal muy accesible, muy interesante. Me está haciendo malas pasadas el puto casco. Jamás me rendí. Si te gusta el power metal español, es tu grupo. El disco se hace llamar Símbolos de Libertad y lleva recientemente días en la calle. Aquí te ponemos hoy el tema, repito, reitero, Jamás me rendí. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Ya dispuestos a lanzarte a la carretera? ¿Lanzarte al avión, al tren o al autobús o al barco? No importa. Ya tienes encima la Semana Santa que seguramente, amigo y amiga, la vas a coger con mucha, mucha, mucha alegría y fuerza, ya que son casi 2 años inactivos de grandes momentos que pasarás con tu gente, tu pareja, tus amigos, etcétera, etcétera. De verdad que este casco hoy me está haciendo malas pasadas, se me entrecortan las palabras, disculpar, pero bueno, es que no sé qué ocurre, lo voy a intentar arreglar, cambiarme unos por aquí pronto, porque esto no puede ser. Bueno, en fin, son problemas que tenemos de los directos, que hay que tener todo el equipo perfectamente listo para emitir. Eso, de verdad, error mío. Siempre el casco me falla y siempre me confío de que funcione. Escuchas La Hora del Rock. Todas las semanas, si quieres escuchar heavy metal y rock duro, escucha La Hora del Rock. Bueno, y la semana pasada, concretamente el 4 de abril, nos dejó para mí primero un gran amigo, una persona que sinceramente pues lo tuve muy cerca hablando con él de sus proyectos, de su banda, los Angel Dust, este grupo que Frank Bax, su bajista de la banda alemana, nos dejó recientemente solamente con 56 años. Fue uno de los grandes fundadores junto a lo que es a su hermano, el teclista. Y bueno, deciros que estuvo desde el año 85 al 90, del 97 al 2003 y 2016 a 2020. La muerte, pues de verdad, no ha sido muy reconocida en el mundo del heavy metal, porque Angel Dust, sinceramente, amigos y amigas, es un grupo secundero, un grupo que sinceramente nos gusta solamente a la gente que nos gusta el heavy o la música en general, sobre todo música con mucho sentimiento. Hoy te pondremos un tema de este grupo de los Angel Dust, para mí uno de los temas que tiene para mí mucho, reitero, pues no sé cómo decirte, como un poco de añoranza de aquellos momentos, de aquel Border to Reality, un disco que de verdad recomiendo que te lo compres, que lo escuches y que te deberás, sinceramente, te hagas seguidor de esta banda llamada Angel Dust. Centuries, Frank Bax, descansa en paz. We'll be right back. año 85, el Marching for Revenge, que fue una demo maqueta. En el año 86 sacaron la demo. En el 86 también el Into the Dark Past. En el 88 el To Dust You Will Decay, sobre todo para fans del puro speed metal alemán. Luego apareció en el año 88 con nuevo cantante, nueva sonido a los Sabotage, un poco a los sonido, pues también bastante power, este Border to Reality. En el año 99 apareció el Breath. En el año 2000 el Ain't in the Darkness. 2002 el Of Human Bondage. Y bueno, creo que la banda sigue activa, pero Frank Banks, el que fue creador de la banda, ya hace tiempo no estaba con ellos, y por eso la propia banda hizo un comunicado diciendo que todo lo vivido con Frank Banks, las canciones, los tours y demás, siempre están en la memoria de la banda Angel Dust. Bueno, y vamos a seguir un poco más con los Angel Dust, porque es un grupo que yo quiero que lo escuches, y de verdad, sinceramente, si no los conoces, yo de verdad me haría con este Border of Reality. Frank Banks, amigo mío, de verdad, cuando me enteré la noticia fue como un mazazo. Y sinceramente, este disco para mí lo tendré siempre, siempre en la memoria. Fue por ti firmado, con una dedicatoria brutal. Y Frank Banks, por ti por siempre. Hoy, Border of Reality. Let me see, I'm going to lose my mind.

Nase fräsen, Fett wegsaugen, Bier entfernen, rasch zwei Rippen, Schlauchboot basteln, aus den Lippen, in die Wangen, in die Stirn, Botox rein, bis ins Gehirn, zickzack, zickzack, schneid es ab. Zick, zack, zick, zack, kurz und knapp. Alles schlaffe überm Kinn kann man in den Nacken ziehen. Implantate ins Gefräß und wir liften das Gesäß. Messertupfer voll Narkose, 7 Kilo Reiterhose und Bauchfett in die Biotonne. Der Penis sieht jetzt wie der Sonne. Zickzack, zickzack, schneid das ab. Tick-Tack, Tick-Tack, du wirst alt. Deine Zeit läuft langsam ab. Wer schön sein will, der muss auch leiden. Aus und weg und abschneiden. Nadelfaden schwerelig, doch ohne Schmerzen geht. Nuevo vídeo, nuevo tema de la banda Rammstein, el tema Zigzag, que habla acerca del tema del Botox. De hecho, el vídeo lo veis y tiene ese rollito Rammstein 100%, pero siempre con el humor característico que les ocupa a su cantante Lynn Lindemann. Y bueno, pues decirte de que el grupo está pronto a lanzar disco. Ya ha lanzado dos lo que son vídeos con sus respectivos temas, y por supuesto este Zigzag, el nuevo de ellos, que lleva descargas brutales en YouTube. Zigzag, homenaje directo al Botox. Jochbeinschnitzen, Sondermüll in Lippen spritzen, halten rascheln am Skalpell, Vorhaut weg, sehr aktuell. Ist die Frau immer nicht froh, alles ganz weg, sowieso. Zickzack, zickzack, schneid das ab. Tick-Tack, Tick-Tack, du bist alt. Deine Zeit läuft langsam ab. Wer schön sein will, der muss auch leiden. Eitelkeit ist nie. Hace unas semanas os pusimos el nuevo tema de la banda Ex Mago de Oz, de Carlitos y Fran, la banda Runa Llena. Y bueno, la gente nos pedía de repetir la canción porque muchos amigos no pudieron escucharla en su momento. Y han dicho, Paco, por favor, si es posible, ponla en nuestro WhatsApp 630-35-06-24 y ponemos el tema Nunca apagarán mi luz. Una canción que el propio Carlitos se dedica pues a un familiar muy cercano porque le hacían bullying en el colegio. Escuchas La Hora del Rock, siempre una de cal y otra de arena. Vámonos de Alemania a Madrid. Runa Llena. Escapar y no sentir dolor y poder. Es la moda, o digamos, cómo hacer que la gente conozca tu música poco a poco, sacando temas y no siendo, pues, lanzando lo que es al completo el disco para que haya descargas ilegales y así la gente, pues, tenga el disco antes de que esté disponible a la venta en la casa de discos. Luna Llena lo ha hecho así, segundo vídeo oficial y segundo tema, Nunca Apagarán Mi Luz. Bueno, y este próximo 23, yo de verdad estoy con, de verdad, haciéndome ganas ya de que llegue este día, porque ver a Saltimbanqui, a Les Luger y a Embilis juntos, eso es un lujo. Así es, este próximo 23 de abril en la sala La Rasa 64 tendremos entre ellos hoy sonando a Saltimbanqui junto al cantante Marriera de los Azrael, este New A Beginning. En concierto este próximo 23 de abril, entradas a la venta, 10 euros anticipada y 15 en taquilla. Yo no me lo pierdo. ¿Y tú? Close to the end of our days. Never lost. Sailing through the storm, we will achieve. 23 de abril, sala La Rasa 24 en Tarrasa, en Belis. Les Luger y escucha Saltimbanquia. Apertura de puertas a las 7:30, primer grupo a las 8 de la tarde, si todo va bien. Recomienda Lover Rock Managers y La Hora del Rock, esta gira que finaliza en Tarrasa. La noche de los Condenados Tour 21-22. No te lo pierdas. Será la banda Evil Invaders, que van a estar muy pronto en gira en un interesante tour que luego te comentaremos más tarde si es posible. Ahora escuchamos el segundo tema que lanzan la banda Heat, Back to the Ribbon. We are the universe, the very first to ride away. Back to the Rhythm, extraído de su próximo álbum Force Majeure, que se pondrá a la venta en el mundo entero el 5 de agosto del 22. Sinceramente, una fecha extraña porque los grupos en agosto descansan a lanzar los discos con fuerza en septiembre. Pero bueno, Hit lo tienen ya planeado así, y el sello que lo va a lanzar es Hair Music. Por supuesto, está el cantante original, ha vuelto a Hit, Kenny Lecremo. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Directamente número uno en toda España, Ghost Impera. Muy pronto en gira por España, y así lo celebran los suecos con este distintivo de ser el disco más vendido, tanto en vinilo como en CD, en toda España, que se dice pronto. Y no solamente en nuestro país, también en Francia, en Inglaterra, en Suecia, en muchos países es número uno o número dos. Impera. El Papa Emeritus está muy cerca de ti en gira. En mayo por España. I won't. los días 7 de mayo en el Palau Olímpic de Badalona y el día siguiente, 8 de mayo, en el Palacio Vista Alegre de Madrid. Invitados Uncle Acid and the Deadbeats y Twin Temple. Of course, gira Impera. Impera Tour Europe 2022. Entradas a la venta, 50 euros anticipada y 60 en taquilla. Llevamos tiempo con el disco en la mano, pero nunca podíamos ponerlo hasta hoy. ¿Por qué no? Me estoy refiriendo al alemán Axel Rudipel, Johnny Joel y al frente, y este nuevo disco, el que he elegido un tema, pues no single ni nada, sino porque me apetecía escuchar este No Compromiso, No Compromise, el Axel Rudipel. Vaya trabajo, Circus of Friends, el circo de amigos, When Is It Gone, cantando Gaby de Val, de la banda de Val, desde España, desde Madrid. Tenemos a Doro, a Jane Kyle, a Jane Christian, Jeff Cosotto, Robin Beck, Karen Feli, Robin McAuley, Darky Mills, Elior Abe, Cherry Lynn, la propia Gaby de Val, Tania Kilazza y cerrando otra vez Robin McAuley. Esto es una gozada. Escuchas La Hora del Rock. Esto no para, esto consigue llegar a un término de las 23 horas. Otra vez me falla el casco. Suena muy 80, los Cobra Spill, el nuevo trabajo Anthem of the Night. Bueno, tenemos, como sabéis, como únicamente Sonia Anubis y Alex Panza. Tengo que deciros que su cantante, el actual que está con los Hiten, también hace que este disco suene muy 80s y muy hard rock. Fue grabado en los estudios Come and Back de Madrid, de la mano de Alejandro Gabasa, guitarrista de bandas como Leatherheart y Frenzy. Banda, pero banda muy joven, Cobra Spill. Como siempre, damos las gracias a las emisoras que emitís este programa, tanto en FM como en Internet, de corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. La Hora del Rock. Lo dijimos el otro día, dijimos que el guitarrista de los Red Love puede ser la reencarnación de Eddie Van Halen. Y yo no me lo invento, ya se habla en redes sociales, en las Américas y en su país natal como es Finlandia, de que es la reencarnación de Eddie Van Halen. Es que tenemos un olfato... Why does he find me every time? Oír la guitarra porque de verdad recuerda mucho al mismísimo Eddie Van Halen. Ellos, Red Little Love y este Eyes of a Maniac. Down. Baby, I'm fighting for the sweet sanity. Trying to be brave, but it's scary. Feeling the madness pull me like gravity. No, no, no. No more a ninja. I'm facing my fear, my darkest feature. I see it so clear, it's nice to meet ya. What did you expect? The mirror reflects. Este Turbo Rider, interesante y muy potente. Maniac. El tema era Eye of Maniac. Bueno, y ahora expondremos, el señor Abbath ha sacado un nuevo disco y esta versión de Metallica. Trapper Under Ice. We'll be right back.

presa o rival el tema del single, que luego os diremos que, bueno, ya te lo digo con antelación, de que muy pronto van a lanzar el segundo tema que se incluye en este vinilo, en este vinilo que han sacado en single, y que, bueno, os pondremos muy pronto, en cuanto den luz verde, os pondremos ese tema, porque lo quieren hacer en vídeo, y claro, pues primero es la prioridad, ¿no?, de que el grupo lo lance en YouTube, y luego ya moverlo por redes sociales y por radios. Presa o Rival, un grupo que estuvo en concierto en la fiesta de Mickey y Diablo, que fue brutal el show de los valencianos, y que sé que muy pronto también van a estar por ahí otra vez, por las tierras catalanas, los 4 bajo cero. Hasta aquí puedo leer. ¿Qué has puesto? Pues me he puesto atención a la guitarrista que fue en su momento uno de los grandes reconocidos del hard rock melódico nórdico, como es Ronnie Lepecro, quien fue guitarrista de los TNT. Y este disco se puso a la venta el 14 de enero bajo el sello TBC Records, llamado el disco Bigfoot TV. Y a mí, de verdad, me vienen recuerdos mucho al Gran Duque, a David Bowie. Se puso el álbum en formato CD, vinilo y formato digital, y el single fue Moving Like a Cat. Según dicen, tenemos en nuestras manos la creación más importante de este 2022 en Our Melódico. Cómo no, son nórdicos, y es un grupo legendario de este género musical, los Treat Rabbit Hole. La hora del rock. a chain and boring for the creeper. I got a brand new trick to fool the grim reaper. Zombies. 'Cause everything is wrecked. I'm ready for a black feast. I'm still another night away from all the demons. Live another day for all the right reasons. Pick another fight. I'm never gonna sell my soul. Down the rabbit hole. Todas las apuestas dicen que este disco de Treat puede ser el mejor trabajo de melódico de este 2022. Esto es La Hora del Rock con Paco Jiménez. I run the way of fire. entrado como un cañón. De hecho, el grupo ya está tocando en Europa. Los Rexxar, la banda catalana de Barcelona. Y este Never Too Late, el nuevo disco, que lleva nada en la calle, este Digital Rage. Y de verdad que es un discazo de puro speed metal a la antigua usanza, pero hecho aquí, en España. Never Too Late. I could hear her breath through dreams and death. My heart froze as she rose through my inner noise. I heard that voice again. For lust is but a whisper away, fear's but death. Vivido hace unos días en Cádiz ha sido espectacular, ha sido para recordar en el corazón y en la memoria, de verdad, de corazón, a San Fernando y sobre todo a una persona muy especial. De verdad, gracias por haberme sentido tan bien en tu ciudad, gracias por sentirme como soy a día de hoy, por ser como eres. Para ti, esta canción, Jure, de la banda Dynasty. También, por supuesto, un abrazo a todos los hijos del Alba, a chicos y a chicas. No hay distinción ninguna, porque si digo todos y se me olvida alguno, luego me cortáis lo que no suena. En fin, un tema brutal de los suecos Dynasty, Jure, tuyo o tuya. Y seguimos dándole fuerza a ese 23 de abril. Queremos que vayas al concierto, queremos que lo pases muy bien. Y vaya concierto, Saltimbanquia, los Embellies y Les Luger. Entradas a la venta anticipadas, 10 euros y 15 en taquilla. Toda la información en Loader Rock Managers Facebook. Sala La Rasa 64 en Tarrasa, Saltimbanquia, Embelis y lo que escucha Les Luger y este Kerry. Y de la música del zaragozano Les Luger vamos a irnos, pues por qué no, vamos a irnos a Andorra. Andorra no solamente tiene a los youtubers, también tiene buenos músicos como esta banda que te pongo a continuación llamada Perséfone. Se llama lo nuevo Metamonia y este Catavis. Thank you. accusation telling me to scorch the flesh. There's no running from the punishment coming. There's no fleeing from the sentence I must hand out. There's no running from the punishment coming. Never in your life have you felt pain so profound. You won't survive. Now your life will be defined by your demise. A terrorize as the cold blade bleeds you dry. My purpose is to find you and return the damage done. Hunt you down, bend you to my will, and drain your blood. For you take your blood, you tear you limb from limb. Cries go unheard while I'm cutting you stem to stern. There's no running from the punishment coming. Tie you down so you pay to torment the nose of bones. There's no running from the punishment coming. I won't be satisfied until you're in the ground. El cantante de la banda Cannibal Corpse también se lanza con este segundo disco en solitario de este gran cantante del formato gutural. Hablando de gutural, tendremos en el próximo Defensor de la Fe uno de los invitados que hablará acerca de este género musical, que es el gutural. En la edición 3 Defensores de la Fe, uno de los temas será este, el gutural. Corpi Grisder es el nuevo disco, el nuevo, digamos, alter ego que lleva el cantante de la banda, y este igualmente llamado así. El tema 8, Defy Night, Bye Bye The Nights. Hola amigos de Ahora el Rock, nos encanta tu programa, queremos escuchar el tema que pusiste el otro día de la banda de Udo de Schneider, la versión de los Queen. Soy un fan de Queen y esta versión me gusta, ya que se ve a Udo, el que fue cantante de la banda Acid, bastante ya mayorcito, pero de verdad me gusta mucho cómo lo hace. Paco, ponme el tema y un saludo a toda la audiencia de la Hora del Rock. Mi nombre es Joaquín y soy de Córdoba. Ahí está, los deseos son tus órdenes. Y tienes el tema de We Will Rock You de Queen en versión Udo de Schneider. Solamente 4 minutos para decirte adiós. De verdad que me compro la próxima semana unos cascos nuevos, porque esto no puede ser. Nos vamos a ir ya, pero mira, ¿sabes lo que digo? Que el casco este ya me lo quito y ya no quiero saber más nada de él. Sin casco, da igual, para despedirme ya está bien. Amigos y amigas, ha sido un placer acompañaros, que tengáis una buena Semana Santa, que lo paséis de puta madre, de verdad, sinceramente, pasarlo genial con tu gente, con tu chico, con tu chica, con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, no importa, de verdad, lo importante es pasarlo súper bien. Un placer acompañaros desde la isla de Menorca, desde Ciudadela, os deseamos que tengáis una feliz Semana Santa, y bueno, para irnos tenemos a Slash. Ya lo sabéis, la semana que viene más y este de Stripa Rock habrá sorpresa. Hasta aquí puedo leer. A las 8 de la tarde en YouTube, aunque sea sábado de Semana Santa, sábado santo, haremos de Stripa Rock. Adiós amigos, adiós amigas. Stay fucking heavy. Stay putos cascos heavies. Estoy de cascos, de verdad, ¿eh? Buah. Adiós amigos. A photograph she keeps that she looks through when she's low. A distant chance of fading dream far beyond this broken home. She's alone, she's alone, she's afraid to run from the one that she lost, but she's had enough lines having crossed again. So de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!